Radio Pro Villa del Parque. En todo estás vos. Con solo mirar que estás cansado de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Gabriela, con su solvencia y su coherencia, pudo de alguna manera hacer docencia, ¿no? Marcar la pauta de lo que es viejo, lo que vuelve al pasado y lo que es nuevo y hace futuro. Creo que se puede querer, que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Yo creo que se acaba un ciclo donde la gente vio que muchas libertades individuales se empezaban a perder. Aunque ya ve que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. En ese sentido creo que ha habido un crecimiento fantástico de Gabriela con toda su humanidad y con toda su cuestión emocional que todo el mundo le reconoce a ella, pero a su vez también muy firme en sus convicciones políticas. Entonces, caso de Ranchos de Lobos, que hicieron una de las elecciones más exitosas del PRO en provincia de Buenos Aires con boleta corta y le ganaron incluso a la de Massa. Entonces uno dice, tenemos gente muy valiosa dentro del partido, le tenemos que dar la posibilidad de competir en igualdad de condiciones. El PRO, Unión por Todos, son partidos donde los jóvenes no son herramientas de marketing, no son, la verdad, que acceden a lugares de poder. Depende solamente de los votos. Es algo que no queremos reconocer. Lo que tenemos no es una catástrofe, una tragedia. Es el 54% de lo que votamos. Contacta con los dirigentes, contacta con los locales barriales del PRO y entérate qué piensa el PRO para el futuro. Y yo estoy casi segura que los jóvenes van a encontrar en el PRO futuro y esperanza. Yo creo que ser PRO es tener una mirada de la política distinta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Inés. Estoy desde la radio de Pro Villa del Parque con mi amigo Gastón Benavides. Hola, Gastón, ¿cómo estás? Hola, María Inés, ¿cómo estás? Bien. Digamos que, por un lado, bien, porque hoy fue el último día de campaña. Realmente muy buena la aceptación, pero por el otro lado quiero lamentar muchísimo, pero muchísimo, el accidente que hoy hubo en Once. Estamos bastante preocupados, estamos muy tristes, Argentina nos está doliendo mucho así. Queremos agradecer muchísimo al SAME, que colabora, gracias al SAME, que llegó rápido, porque gracias al señor Mauricio Macri, colaborando como tendría que ser, como tiene que ser, pero es repudiable. No tengo palabras, no sé vos qué opinás, Gastón. Yo opino, la verdad, que la postura que tomó el PRO ante la campaña de cancelar todo lo que sea actos y presentaciones para el partido, cancelarla por el accidente, y me parece una buena reacción y respeto por parte del partido. Y por eso nos queremos solidarizar con todos los heridos. Aparentemente, por lo que sabemos hasta ahora, no hubo víctimas fatales. Esperemos que siga todo igual, pero no queremos más esto. Queremos cambiar, queremos una ciudad distinta y, obviamente, un país mejor. Así que, bueno, le vamos a poner un poco de onda, porque si no, se nos viene abajo. Tenemos... Hoy, ¿qué tenemos? ¿Cuatro o cinco reportajes? ¿Cuánto tenemos, tía? Sí, un montón. Hoy tenemos un día pum para arriba. Tuvimos una semana genial. ¿Por qué? Porque fuimos a la legislatura, que nos fuimos re bienvenidos por la... Legisladora, Lidia Zaya, una diosa, macanudísima. Estuvimos con el Rabino Berman, estuvimos con Karina Espala, con... Nos encontramos con Arenaza. Y con Diego Santilli. Claro, y Santilli, qué grande que es Santilli. Un genio, la verdad que un equipo de lujo, y tuve el orgullo, con mi edad, ojo, no se crea que soy tan vieja, de entrar a la legislatura, o sea, al recinto. Y realmente fue emocionante. Me encantó. Además, lo hermoso es ver a los candidatos caminar por la calle como si fuesen uno más. Y la verdad que es muy lindo ver eso, ¿no? Que nos tienen arriba de un auto, llegan, saludan y se van. Ver a caminar a Santilli ahí en la calle como si nada. Nosotros tomando una gaseosa porque hacía calor y... Hola, ¿qué haces? Sí, como una persona... Te tiró un piropo, sí, es un genio, es no, un genio, la verdad que genio. me encantó. A mí, en lo personal, me encantó, una linda experiencia. Ojalá cierre bien la campaña, el PRO triunfe, obviamente, y vamos a apostar por este partido, vamos a apostar por este futuro y que la ciudad siga creciendo, ¿no? Sí. Yo creo que sí, venimos bien, aparentemente, por las encuestas que venimos escuchando, y vamos a seguir poniéndole el pecho a las balas y el hombro a todo. Y sí, vamos a ganar porque nos merecemos ganar, porque este partido merece ganar. Bueno, ahora vamos a ir a los reportajes, que seguramente les van a interesar porque son muy buenos, están... muy bien armaditos. Vamos a ir mejorando la radio, chicos. Somos nuevitos en esto, no estamos muy cancheros, pero de a poquito. Mirá, pasó el tren. Ah, estamos al lado de la estación, obviamente que tenemos el tren. Por ahora, el tren tranqui, por acá. Pero vio, ya uno escucha el tren y ya me da hasta miedito. Bueno, seguimos con... ¿con qué? ¿No te estás olvidando de algo, María Inés? ¿De qué? ¿No le vas a mandar un saludo, vos que sos mujer? No, bueno, ya hubo una leída de poema, hubo una... quiero darle un beso y un abrazo a todas las mamás, que tengan un excelente Día de la Madre, que lo pasen como mejor puedan, en compañía de sus hijos, sus seres queridos, sus amigos, como sea, que lo disfruten muchísimo, porque nos lo merecemos como mamás, que ponemos de todo para que nuestros hijos estén bien. Por eso queremos un país diferente, mejor. Feliz día, mamis. nuestro teléfono 4503-8264. Déjanos un mensaje en el contestador. Te vamos a estar esperando. Buenos días, estamos aquí con Sergio Berman, candidato a diputado. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes y Villa del Parque. Bueno, te vamos a hacer unas pequeñas preguntas, no te queremos quitar mucho tiempo. No, para nada, al contrario, un gusto. No, simplemente decirte qué te pareció el debate de ayer, que la verdad que es sin palabras, ¿no? Estuvo muy bueno ver cómo Gabriela, con su solvencia y su coherencia, pudo de alguna manera hacer docencia, ¿no? Y marcar la pauta de lo que es viejo, lo que vuelve al pasado y lo que es nuevo y hace futuro. Creo que sobre todo, más allá de que los debates a veces son difíciles de sostener una discusión de nivel y se contaminan con chicanas y con algunas prácticas que creo que no suman, y creo que en ese sentido ya se defendió muy bien, pudo agregarle valor al debate planteando justamente, ¿no?, dos dimensiones: un pasado más lejano, que es Pino, siempre venimos escuchando exactamente la misma cosa, y el pasado más cercano, que es Filmus, al que hay que reconocerle esa cara de piedra inmutable, inamovible, no, de mentir como miente y distorsionar todo como le conviene en un relato que es un verso. Que bueno, que yo creo que la gente simplemente no le cree, empezando del INDEC para todo lo demás, no le cree, pero bueno, hay que reconocer esas dotes actorales. Por eso me pareció muy bien que Pino lo invite para una película de ficción, por la manera, digamos, de decir lo que decía sin inmutarse. Por lo tanto, creo que la gente recibió el mensaje, ¿no? Que no es solo el contenido, sino lo que se transmite, ¿no? Gaby con su energía, con su convicción, no hay imposición, impostación, no está actuando, es como tal es ella y somos nosotros. Y yo creo que es muy importante cuando la gente percibe los que no actuamos un rol y aquellos que son actores principales o de reparto. Sergio, ¿cuál cree usted que va a ser el futuro del país después de las elecciones del 26 de octubre, teniendo en cuenta el desánimo y la desunión social, ¿no?, en el que se encuentra la Argentina? Y bueno, el futuro del país depende solamente de los votos, que es algo que no queremos reconocer. Lo que tenemos no es una catástrofe, una tragedia. Ese 54% de lo que votamos. Está bien, yo no la voté, pero es mía también. Y esa es la responsabilidad colectiva de una sociedad que no quiere asumir su responsabilidad. Entonces nosotros tenemos la culpa de las barbaridades que este gobierno autoritario, patotero, prepotente, que va por todo, hace. Pero el 54% de los argentinos lo elegimos. Entonces el 27 de octubre lo que tenemos, en lugar del lamento y la queja y el tango permanente de que todo lo que nos pasa es porque alguien nos lo hace y nos abandonan y nos dejan por otro, me parece que tenemos que hacernos cargo. Y hacerse cargo es con entusiasmo, ¿no?, con alegría y optimismo, que tenemos con qué hacer un país mejor. Ya el 70% de los argentinos ya sabemos lo que no podemos votar. Bueno, ahora nosotros tenemos que proponer lo que va a continuar. Y entonces, si nosotros hacemos lo que estamos haciendo en el PRO, que es estar cerca de la gente, caminar las calles, los barrios, haber demostrado que no terminamos en la General Paz y somos solamente capitalinos, sino que somos una visión federal, plural, abierta, participativa, que le resuelve los problemas a la gente, que tampoco decimos que hacemos todo bien y que no nos equivocamos, que tenemos vocación de aprender, que escuchamos, que no tenemos ni soberbia ni omnipotencia, sino vocación de servicio, me parece que nos da una enorme posibilidad para que en el 2015 Mauricio sea el presidente de la nación y la Argentina vuelva a la sensatez y a la normalidad de ser un país que no solamente crezca económicamente, sino se desarrolla como lo hacen nuestros vecinos, porque esto lo está haciendo Chile, lo está haciendo Uruguay, lo está haciendo Paraguay, lo está haciendo Perú y lo está haciendo Brasil. Lo que pasa es que nosotros estamos anotados atrás de Bolivia, de Ecuador y de Venezuela como política nacional. La diferencia es que el pueblo argentino se está resistiendo a que nos lleven a ese abismo. Y por último, Sergio, ¿qué es ser PRO para vos en pocas palabras? No, ser PRO es ser un vecino más que asume el compromiso de involucrarse, participar y comprometerse, que tenemos una visión de futuro que no esperamos, sino que trabajamos todos los días para que sea el futuro que soñamos, y un grupo con un espíritu joven, no solamente porque hay muchos jóvenes involucrados, sino los que ya no lo somos en edad, seguimos siendo en espíritu, porque tenemos mucho por hacer, para ofrecer, para transformar, y fundamentalmente creo que el futuro es la trascendencia de que nuestros hijos tengan el país que se merecen y que ellos sean mejores que nosotros. Pegaditos a la estación, Radio Pro Villa del Parque. Bueno, buenos días, estamos acá con la diputada Lidia Zaya. Buenas, Lidia. Lidia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Acá por empezar la sesión, esperemos. Bárbaro, nos encanta. Estamos chusmeando un poquito lo que es, digamos, el bloque PRO. Recinto. Este es el recinto, la sala más importante de la política de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí nos reunimos todos los representantes de todos los espacios y partidos políticos que compiten en las elecciones en la ciudad y que tienen roles institucionales de relevancia. Aquí se discuten las leyes que regula y manda luego la ejecución, el Ejecutivo de la Ciudad, que en este caso está bajo la administración del PRO en estas épocas. Diputados de la oposición a su vez hacen gestión de control sobre las distintas áreas, sobre los distintos temas, y en todos los jueves hay debates políticos sobre los acontecimientos de la semana. Nos encanta tener tus palabras, Lidia, la verdad, excelente. Bueno, teniendo en cuenta que ayer fue un gran día para la democracia, ¿no? Que pudimos ver en tele un debate político con las tres fuerzas, digamos, más importantes en Capital. ¿Cómo vos la viste a Gabriela Michetti, nuestra candidata senadora? La verdad que la vi espléndida. Participó bien del debate. A ver, yo no dejo de pensar que es su cuarto debate. Es decir, vos pensás que nosotros como partido político tenemos 10 años. Parecen un montón y sin embargo en el marco de la historia de la ciudad, de la historia del país, en los años de democracia tampoco son tantos. En estos 10 años Gabriela supo hacerse un lugar frente a la ciudadanía, frente a los porteños, y también supo hacerse un lugar como líder y dirigente de este partido político nuestro, que claramente todos estamos conducidos, ordenados y tomamos el liderazgo que ejerce sobre nosotros y sobre todo este proyecto Mauricio Macri. Y Gabriela la verdad es que se ha destacado ampliamente por su inteligencia y también por su capacidad de empatía con la opinión pública. Pero a su vez hay cuestiones de formación política y de superar distintas situaciones. Y los debates son una situación, porque la verdad que estar ahí con tanta regulación de los minutos, a tiro de lo que los distintos contrincantes adversarios del momento te van tirando y te van diciendo, o sea, hay que hacer un esfuerzo de no salirse de eje, de concentrarse, de tener en claro qué decir, en qué discusión meterte, en cuál no. En ese sentido creo que ha habido un crecimiento fantástico de Gabriela con toda su humanidad y con toda su cuestión emocional que todo el mundo le reconoce a ella, pero a su vez también muy firme en sus convicciones políticas. Entonces, donde no era tema, no se metía. Donde tenía algo para decir, se metía. Sin caer en las políticas berretas, en la que si faltaste o no faltaste al recinto, si votaste o no votaste tal ley, hasta que tenía el broche, ¿no? Y le dijo Pino, y Pino, vos sos kirchnerista y todavía no te diste cuenta, porque votaste un montón de leyes con este gobierno nacional. Es decir, la vi muy sólida, la vi muy bien, y también veo a todo el espacio político que la sostiene. Yo fui una de las que acompañó a Gabriela ayer al debate, estaban los ministros, estaba el jefe de campaña, estaban los encargados de medios de comunicación y los que definen muchas cuestiones de campaña, y todos, en el momento que terminó el debate, sabíamos que había sido una performance excelente. Bárbaro. La ciudad ha tenido un crecimiento, digamos, magnánimo, ¿sí?, durante la gestión PRO. ¿Qué crees que aún falta implementar durante los próximos años de gestión? Mira, yo creo que hay dos cuestiones. Hay una cuestión como intra, del adentro del Estado en sí mismo, y una hacia afuera. Han habido mucha gestión hacia afuera. Necesariamente se tuvo que hacer cambios internos, es decir, modernizar el Estado, capacitar a su recurso humano, informatizarlo, generar achiques en los procedimientos burocráticos que eran eternos, acercar ese gobierno a los barrios, es decir, lo que antes eran los EGPs y hoy son las juntas comunales que tienen ventanillas de atención y de procedimientos para resolver más rápidamente muchos trámites de la ciudad, de las personas, de los vecinos, desde el turno para el casamiento, el trámite del DNI, la licencia de conducir, esas cosas que eran siempre un engorro y que la gente le particularmente le jorobaba la vida cotidiana. Entonces yo creo que ha habido mucha cosa hacia afuera de acercamiento del gobierno, muchas obras, claramente, el otro día terminamos que Mauricio inauguró la número 20 de los bajos niveles, es decir, en 6 años, 20 túneles de estas características, en una ciudad atravesada por trenes, es maravilloso, lo mismo que el Metrobús, lo mismo que la Policía Federal, la Policía Metropolitana, es decir, mucha gestión de acercanía del Estado a la ciudad. Creo que en ambos niveles, tanto en el interno como en el externo, quedan cosas por hacer. Y las vamos a seguir viendo, porque ya están lanzadas, ya se han movido las estructuras que permiten que el Estado esté dispuesto a hacer este cambio. Y esto tiene gracias al acompañamiento de los porteños, porque digo, nosotros llevamos 6 años de gestión política, es decir, ya estamos en una gestión y media, y nos quedan 2 años todavía. Obviamente nosotros querríamos que hubiera una tercer gestión pro en la ciudad en el marco de acompañar a Macri, candidato a presidente. En eso estaríamos. Pero por lo pronto, en 6 años, yo veo que Mauricio ha conseguido que ministros, subsecretarios, directores, militancia política, legisladores y diputados nacionales acompañen ese proceso de transformación de la ciudad, que hoy claramente es un ejemplo del resto de las ciudades del interior del país. Gobernadores e intendentes miran permanentemente cómo es que Mauricio puede hacer una obra como el Metrobús en 8 meses. ¿Cómo se puede? La gente aquí, los porteños, estaban acostumbrados. Empezaba una obra y nunca se sabía cuándo terminaba, ¿no? Podían ser 2 años, 3 años. En ese sentido, yo estoy muy orgullosa de la gestión del PRO y sí me parece, por las características de la ciudad, es una ciudad muy grande, tiene muchísima gente que vive, más toda la gente que entra todo el tiempo a trabajar, los barrios son enormes. Se ha logrado toda una tendencia de generación de trabajo, de obra y de vinculación con el sur. Siempre ha sido totalmente postergado el sur por millones de cuestiones y complejidades, seguramente, no voy a hablar mal de gestiones anteriores. Sí sé con lo que nos encontramos que daba cuenta de mala gestión. Entonces, en ese sentido, nosotros hoy estamos, yo particularmente estoy más que orgullosa, y me parece que por el nivel de acompañamiento de la ciudadanía con la gestión PRO, con los candidatos del PRO en estas elecciones que son parlamentarias, me parece que la gente también está conforme y valorando la gestión de Mauricio Macri en la ciudad. Bueno, hermosas tus palabras. Hay muchos jóvenes que el 27 de octubre estrenan, digamos, su capacidad de voto, ¿verdad? ¿Qué mensaje les dejarías? Yo creo que los jóvenes siempre están mirando el futuro. El futuro que es a lo mejor en 3 meses, a veces es el sábado, el boliche, a veces es 3 meses, a veces es lo que voy a hacer cuando sea grande todavía, ese momento de las grandes decisiones. A mí me parece que el PRO le ofrece futuro a los jóvenes. A mí me parece que al joven que hoy me estaría escuchando y que no entiende de política o no se ha acercado todavía a las plataformas de los distintos partidos políticos y a las propuestas de los distintos candidatos para estas elecciones parlamentarias, yo le diría, ponete en contacto con la plataforma del PRO, metete por internet, que tenemos mucho trabajo vía digital, contactá con los dirigentes, contactá en los locales barriales del PRO y entérate qué piensa el PRO para el futuro. Y yo estoy casi segura que los jóvenes van a encontrar en el PRO futuro y esperanza. Y por último te hago una pregunta clásica, ya aquí en la radio, ¿qué es ser PRO en pocas palabras para vos, Lidia? Es absolutamente esperanzador. Es un partido nuevo que vino a romper algunas cuestiones, mitos falsos y algunas tradiciones que hoy podemos llamar vieja política. No porque lo que se hacía antes era todo malo, sino porque determinadas conductas. Mauricio Macri vino con sus nuevos dirigentes y sus nuevos valores a decir, lo que se promete se cumple. Escuchar a la gente 100%, todo el tiempo. Cada decisión es a ver qué opina la gente, qué opina mi electorado. el que adhiere a nosotros y el que no también, y estar en contacto permanente. Cada uno de los militantes y dirigentes de este partido deben estar en cercanía con la población. Y hoy esto es, tal vez sea un partido nuevo, tal vez sea un partido moderno en términos de Argentina y de Latinoamérica. Lo cierto es que con estas consignas de cercanía, de honestidad, de transparencia, de valores y de cumplir la palabra, es lo que nos hace decir 10 años, a 10 años de haber surgido, que somos coherentes, no hemos cambiado el rumbo y por lo pronto la ciudad de Buenos Aires avala esto. Bueno, muchísimas gracias, Lidia, por prestarnos tus palabras y tu tiempo para la radio Pro Villa del Parque. ¿Les querés dejar un mensajito a nuestros oyentes? Sí, 100%. Primero, gracias a ustedes que se vinieron hasta el centro, a la legislatura de la ciudad. Y un minuto después, felicitaciones a todo el grupo que desde un local partidario hacen militancia barrial, militancia tradicional. Creo que mañana sábado voy a pasar por Cuenca para visitarlos. Y a todo ese barrio, no sé, es un barrio tan lindo. Votennos, sería mi mensaje, con Michetti a la cabeza, Michetti Santilli, Berman Estuzenegre en la lista de diputados, Iván Petrella y Juan Pierre Nasa en la lista de legisladores. Somos parte de un equipo maravilloso. Muchísimas gracias, Lidia. Nos podés encontrar en Facebook Pro Villa del Parque, en Twitter @ Pro Villa del Parque con Q, o @ Jóvenes Pro BDP, o el mail provilladelparque@yahoo.com.ar, o en nuestro blog Pro Villa del Parque comuna 11.blogspot.com.ar. And I'm more Atari about the way you play your game in there. I picture the fool that falls in love with you. Oh, she's a gold. Well, just don't you know. Ooh, I've got some news for you. Yeah. Buenos días, estamos aquí con el candidato Juan Pablo Arenaza. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Todo bien, acá en la campaña, contándole a la gente todo lo que hicimos en la ciudad, todas las obras del Metrobús, la nueva sede del Banco Ciudad, así que bueno, la verdad que contento y bueno, entusiasmado con los finales, los días finales de la campaña. ¿Cómo viene esta última semana de campaña? Bueno, la verdad que interesante, porque nosotros implementamos este sistema nuevo del encuentro de cercanía. Hicimos más de 300 encuentros con diferentes dirigentes, candidatos a diputado, legislador, y ahí uno tiene diálogo directo con la gente, ¿no? Ahí la gente te plantea desde un problema de una poda de un árbol, o te felicita porque después de tantos años finalmente ahora se podan los árboles, te plantea las ventajas del Metrobús, así que es muy interesante este tipo de campaña. ¿Cómo ves, digamos, el futuro del país luego de las próximas elecciones del 27 de octubre? Yo creo que se acaba un ciclo donde la gente vio que muchas libertades individuales se empezaban a perder y la gente quiere una construcción nueva, quiere un país diferente, quiere que se acabe la prepotencia de la Cámpora, quiere que se acabe la prepotencia de Moreno, de Delía, las descalificaciones continuas a los que ellos nos tienen acostumbrados. Y bueno, la gente le va a poner un límite y va a empezar una nueva historia, por suerte, en nuestro país. ¿Qué le dirías a aquellos jóvenes que comienzan a votar, ¿no?, en estas próximas elecciones? Y yo les diría que vean las diferentes actitudes, ¿no? En el PRO está lleno de gente joven. Yo no soy tan joven, pero soy joven. El PRO, Unión por Todos, son partidos donde los jóvenes no son herramientas de marketing, sino son, la verdad, que acceden a lugares de poder. En nuestra lista de diputados a legisladores hay una persona joven que es candidata a legisladora, en un puesto donde ella va a entrar, que es Victoria Roldán. Y en las comunas, en el Ejecutivo, uno se encuentra continuamente con chicos jóvenes, donde tienen poder para resolver conflictos, para resolver cosas. Así que para nosotros la participación de los jóvenes no es marketing, es una participación concreta en lugares de poder donde los jóvenes deciden muchas cosas y muchas transformaciones que estamos haciendo en la ciudad. Bueno, y por último, ¿te podemos pedir un mensajito para nuestros oyentes de Radio Pro Villa del Parque? Bueno, yo lo que le estoy diciendo a la gente, que por favor nos acompañe. Estamos diciendo a la gente que si está en contra de los motochorros, nosotros tenemos leyes en la legislatura que hoy no las podemos sacar porque las bloquean sistemáticamente. Tenemos leyes para que no haya más trapitos en la ciudad. Nosotros creemos que no se puede cobrar por estacionar un auto donde la gente pueda estacionar libremente. Nosotros creemos que hay que acabar con la venta indiscriminada de manteros en cualquier lugar. Para eso se votó en la legislatura una ley donde los artesanos hoy tienen lugares concretos donde se pueden vender sus artesanías, y nosotros estamos en contra de la venta indiscriminada de productos robados donde los manteros se instalan en cualquier lado. Hemos hecho un trabajo muy, muy fuerte en Retiro. Hoy podés circular por Retiro, podés circular en forma tranquila sin que te atosiguen vendedores ambulantes que no tienen ningún tipo de control. Así que nosotros le estamos pidiendo el voto a la gente, que nos vote la boleta completa a Gabriela Michetti, a Sergio Berman, a Iván Petrella, a Arenaza, y bueno, y a toda la lista de legisladores, para seguir con estos cambios que hoy desgraciadamente no lo podemos hacer porque no tenemos mayoría en la legislatura. Bueno, excelente. Juan Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo y por responder estas preguntas. No, gracias a ustedes por haberme convocado. Bueno, muchas gracias. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así. Por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Nuestro teléfono 4503-8264. Déjanos un mensaje en el contestador. Te vamos a estar esperando. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Romina Lara y estamos aquí con Sandra Ferrandi, presidenta partidaria del PRO en Monte. Buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto y agradecida que me hayan invitado. Bueno, estamos aquí en nuestro local PRO. Sandra se acercó muy amablemente hacia nosotros para que le podamos hacer unas preguntitas. Vamos a iniciar con la primera. Queremos saber cómo fueron tus inicios políticos, Sandra. Bueno, la verdad que tengo una larga historia de militancia porque empecé a militar desde muy chica, a los 12 años. Vengo del justicialismo, partido al que bueno dejé a los 23 años y me dediqué a trabajar en ONG porque no compartía mucho de lo que pasaba en la política, hasta que bueno tuve mi oportunidad cuando fue la crisis del 2000, que empezamos a conformar un vecinalismo. En esa oportunidad se acercó Jorge Macri a Monte y bueno, ahí estábamos en el grupo y me dice, mira, me parece que podría ser vos la presidenta de partido. Yo era muy chica, así que la verdad que ahí empezamos a trabajar y me empecé a sumar al PRO. Y lo que siempre cuento como experiencia, yo que vengo de militancia en otro partido muy tradicional, la diferencia es que acá te preparan, constantemente nos estamos capacitando, ustedes deben saberlo también. La verdad que todas las capacitaciones que hemos hecho de entrenamientos con la Konrad Adenauer, desde hace 7 años que estoy en el partido, siempre me han ido preparando y ha sido muy valioso en distintos temas, en un montón de cosas, en cómo resolver determinadas cosas. Y aparte de eso también tuve la posibilidad de participar acá en la ciudad en proyecto intendentes, que te llevan a cada secretaría, te enseñan sobre gestión, lo que también te da la posibilidad de conocer, conozco a varios ministros con los que tenemos muy buena onda y siempre que necesitamos algo para Monte colaboran. Así que la verdad que más que agradecida y estoy muy contenta de estar en este partido. ¿Por qué no se presentaron, crees vos, en estas elecciones del 27 de octubre? Mira, yo creo que en primer momento, como siempre, primero me enojo, como todos los militantes del PRO, porque uno quiere tener una alternativa, hasta que después razona y ve cuál fue el escenario político y creo que la decisión fue la correcta, ¿no? Uno con el diario del día después, a veces puede hacer otros análisis. Pero también es cierto que el tema con el gobierno nacional venía muy pesado, había que poner un freno. Y bueno, Massa era un poco el que ordenaba y ponía ese freno en ese momento. Entonces es importante que esto pudiera haber pasado y que se hubiera dado de esta manera. De todos modos, obviamente que nosotros aspiramos y queremos que el PRO tenga sus propios candidatos para el 2015 y que tengamos la posibilidad de competir en igualdad de condiciones. Digo, es muy complejo. Bueno, yo estoy aparte a cargo del armado en la quinta sección electoral. Tengo localidades que están participando y que les ha ido muy bien en estas elecciones, pero bueno, han participado con boleta chica, cuestión que es muy difícil, y la verdad que, o sea, tratar de llegar a un acuerdo en las listas de Massa era casi lógico que no iba a poder ser, porque nosotros entendemos de la política que si tuviéramos el mejor candidato nuestro tampoco nos costaría un montón ceder los lugares, digo, es una cuestión lógica. Así que bueno, creo que es una elección de supervivencia, donde nosotros tratamos, dentro de lo que había, conservar las bancas que teníamos. Sí, con mucho gusto, el otro día estuve en una reunión de Consejo Nacional, porque formo parte de la mesa provincial, así que generalmente me invitan a las mesas de Consejo Nacional, y vi con mucha alegría que tenemos representación en varias provincias, que vamos a tener en el Congreso representantes de varias provincias, algunos que van a ser diputados, senadores propios, y algunos con acuerdo con otros espacios, pero la verdad que hemos crecido a pesar de todo lo que nos ha pasado en estos años, y eso es una buena noticia. ¿Qué opinión tenés de los principales candidatos, Massa, Insaurralde y de Narváez? Bueno, la verdad que yo siempre digo, hago el mismo parámetro, y acá lo puedo decir porque estoy en la ciudad, a mí me da la sensación que salen como que surgen como candidatos del momento. Creo que Francisco de Narváez fue más o menos eso, digo, fue una promesa que todo el mundo creía que Francisco de Narváez iba a ser presidente. En 2 años, él ya estaba cambiando la ciudadanía, la gente toda se volcaba para sus bloques y de repente la política ordena y cambian los y se empiezan a cambiar los registros. La verdad, me parece que hoy por hoy, o sea, se ha devaluado, por supuesto, en cuanto a caudal de votos, ha dejado de ser creíble, y creo que eso tiene que ver con que son fenómenos del momento. La política hoy es como, yo lo digo, como el Twitter, como el Facebook, es dinámico. Y es tan dinámico que a veces a nosotros mismos, los que hacemos política, nos cuesta seguir el ritmo, porque el candidato que hoy está allá arriba y es el mejor, en cuestión de 6 meses, yo lo decía con respecto a también al kirchnerismo, digo, tenían a un Néstor que era un pueblo todo y un día Néstor fallece y cambia el escenario político. La teníamos una Cristina devastada que nuevamente se reincorpora en el 2011 y ahora nuevamente vuelve a caer. Es como que en la política, salvo nosotros que siempre nos vamos manteniendo como de manera estable, el resto tienen un sub y baja muy vertiginoso. Eso también hace que nos ordene a nosotros, cosa que no nos debiera pasar, pero también ordena la política para nosotros. Pero creo que tanto de Narváez, en el caso de Martín Insaurralde, yo esto lo he dicho y lo digo sin empacho, para mí me llamó la atención la elección que hizo, incluso positivamente, porque era un candidato que no lo conocía nadie, que no tenía ninguna trayectoria que se le conociera política más que en su intendencia, pero no era una intendencia destacada, como sí pasa en el caso de Massa. Y la verdad que lo que logró me pareció muchísimo para el escenario económico que hay en este país, para todas las deficiencias que tiene nuestro país y la mala gestión, para mi entender, que tiene Cristina. La verdad que yo creo que la gente le ha dado más confianza de la que merece. ¿Qué opinás del desempeño de nuestra candidata senadora Gabriela Michetti en el debate en Capital junto a Pino y Filmus? La verdad que me encantó, pero no solo porque Gaby sea nuestra, sino porque yo sentía que cada vez, Pino es un tipo difícil de combatir en un debate porque no te deja hablar, y Filmus es un tipo que constantemente, o sea, te incita a enojarte. Entonces, en ese escenario donde están los dos así como muy revolucionados, ella hacía el corte pero pegaba donde tenía que pegar, y eso me pareció maravilloso. Las pocas oportunidades que le daban, ella sabía dónde poner la palabra, y yo creo que eso te lo da la verdad. Cuando uno se sienta frente a una cámara y lo que tiene para transmitir son cosas verdaderas, no le cuesta tanto decirlo. Entonces, tiene palabras como le salían a Gabriela. Y la verdad que en un momento lo que más me causó gracia del discurso fue cuando le dice a Pino: Pino, a mí me parece que vos, por todo lo que votaste, sos kirchnerista y no querés reconocerlo. Fue genial, porque digo, la verdad que los legisladores hablan por lo que votan, y ahí es donde ella pudo darles, ¿no? Ahora queremos hacerte una pregunta, digamos, más de lo tuyo. ¿Cómo se insertó el PRO en Monte, un lugar históricamente militado por radicales y peronistas? Bueno, la verdad es que nos costó muchísimo tiempo, y nos llevó muchísimo tiempo, y nos sigue llevando, porque bueno, el PRO, si bien, lo bueno de los pueblos es que identifican a las personas. Lo malo de los pueblos es que nosotros justo nos tocó cuando se hizo Unión PRO en 2009, donde nuestro partido fue en un acuerdo con Francisco de Narváez, la candidata se llamaba Sandra. Entonces, después la gente, para que entendiera que no era la misma Sandra que era yo, y que yo estaba en el PRO, entonces la gente no sabía quién era del PRO, y bueno, la verdad que fue bastante confuso, nos llevó mucho tiempo a trabajar sobre la instalación de mi nombre y apellido diferenciado del de ella, y quién era del PRO y quién no era del PRO, con la variable que en el 2011 se vuelve a hacer acuerdo con Duhalde, y ella va con la lista de Duhalde. Entonces, nuevamente, a ver, el PRO y ese acuerdo es muy complejo. Nosotros de verdad deseamos con toda el alma que esta elección del 2015 el PRO tenga una alternativa, porque tiene gente muy valiosa, y de hecho lo demostraron en las elecciones. Nosotros, por ejemplo, hablo de las localidades con las que yo trabajo y están participando, como es el caso de Ranchos, de Lobos, que hicieron una de las elecciones más exitosas del PRO en provincia de Buenos Aires con boleta corta, y le ganaron incluso a la de Massa. Entonces uno dice, tenemos gente muy valiosa dentro del partido, le tenemos que dar la posibilidad de competir en igualdad de condiciones. ¿Cómo ves el futuro de la provincia luego de las elecciones del 27 de octubre? Con mucho trabajo, nosotros nos debemos, es la consigna que tiene el PRO. O sea, nosotros a nivel nacional más o menos tenemos algo como armado, y también es cierto que un buen candidato ordena todo lo demás. Massa no tenía nadie y de repente se postula como candidato, mide y todo lo demás se ordena. No es crecimiento genuino, no es la forma en que a mí me gusta trabajar. A mí me parece que nosotros tenemos que ser criteriosos y tener las mejores personas representativas en cada localidad. Y cada vez que hemos hecho un acuerdo, en lo personal casi siempre hago acuerdo con vecinalismos, porque primero porque nos conocemos por la historia de política, y por otra parte porque son gente genuina que en su pueblo lo quieren, y vamos haciendo toda esa transición que es desde que la gente deje de verlo como vecinalista y entienda que se sumó al PRO. Entonces empezamos a hacer los pasacalles a medias con la identificación anterior más la de nosotros, y la verdad que nos funcionó bárbaro. Nosotros teníamos en Ranchos, habían quedado en la elección pasada a 100 votos de un concejal, y hoy tienen 2 concejales/3 sentados. En Lobos teníamos 4 concejales y hoy vamos por el quinto. Así que la verdad que es con éxito, pero bueno, con todo un sacrificio. Y bueno, nosotros, vuelvo a insistir, aspiramos a eso, a que tengamos una lista propia. Y bueno, y por último te queremos hacer acá una pregunta clásica que hacemos en nuestra radio. ¿Qué es ser PRO para vos? Yo creo que ser PRO es tener una mirada de la política distinta. Nosotros cuando tuvimos las reuniones de consejo de partido, donde Mauricio decía, bueno, que vaya Massa, nos enojábamos. Y Mauricio decía, bueno, decía, pero él es el que puede en este momento poner un freno a Cristina. No hay que ser egoísta, hay que mirar la política de otra manera. Es el que puede, digo, y es eso. Uno después analiza y es eso. O cuando hacemos una actividad, nosotros lo contábamos, en Monte llevamos a cabo actividades donde nosotros no tenemos el dinero, pero sí tenemos el recurso, o sea, trabajamos, creamos, pensamos cómo hacer para hacer que lo poco que tenemos rinda bien, que sea útil para la comunidad. Nos ha pasado de haber presentado, creo que ya llevamos 7 proyectos en el Consejo Deliberante sin tener concejales aprobados. Lo que hacemos, salimos a los medios, le damos publicidad y después los concejales se ven obligados a votarlo. Peleamos por la comisaría de la mujer, que ya está construyéndose, y Monte va a tener su comisaría de la mujer. Digo, la verdad que uno tiene herramientas en el PRO, hay gente que tiene ganas de hacer cosas y cambiarle la realidad a la gente de verdad, no desde el discurso. Y creo que eso es ser PRO, es tener una actitud positiva ante las cosas, es que no nos quedemos solamente con la parte negativa de lo que hay, y construir sobre lo que está construido. No tenemos esta actitud de rompamos todo o aplaudimos solo lo que hacemos nosotros bien. Yo tengo una mirada muy crítica en muchas cosas y una mirada muy positiva en cosas que me parecen bien. Es obvio que la mayoría, me parece, no comparto, si no estaría en otro espacio. Pero sí, cuando hay algo que está bien, me parece perfecto. y entiendo también que el electorado de provincia, en mi posibilidad de haber recorrido bastante la provincia y conocer no solo mi sección, sino bastantes secciones, entiendo que no es lo mismo que el electorado de la ciudad, que es mucho más exigente. Así que yo creo que con mucho trabajo, esfuerzo y con un año intenso en el que vamos a viajar muchísimo seguramente, vamos a poder tener una provincia bien armada para que Mauricio pueda ser presidente. Antes de finalizar, por último te pedimos si puedes contarnos sobre el evento Maratón Solidario Pro que realizan en Monte todos los años. Bueno, la verdad que con mucho orgullo, y acá también hacemos la distinción porque somos pro, la continuidad, que es algo que no es muy común en la política. Nosotros nos comprometimos hace 5 años con un hogar que es para víctimas de violencia de género, para mujeres y para niños menores en riesgo. Ese hogar está sustentado por una iglesia evangélica, y nosotros nos sentamos con ellos a charlar, y más allá que nosotros no venimos de, somos católicos, no venimos de una iglesia evangélica, la verdad que cuando nos sentamos a charlar con ellos y vimos todo el trabajo maravilloso que hacían, sentimos la responsabilidad de ayudarlos, porque la verdad que el municipio le delegaba casos, pero no le pasaba nada. Entonces empezamos a generar vínculos y pensamos cómo agrandar los pabellones, cómo hacer para que creciera el hogar. Y así nació la idea. Uno de los chicos que está en el partido le gustaban las maratones. Entonces él dijo la palabra maratón, dijimos, ay, a beneficio del hogar. Y rompimos un mito que fue salir a pedir publicidades. De hecho, a nosotros nos donan todo, yo te lo contaba recién en privado, desde el agua mineral que son los para los puestos de hidratación, las medallas que nos dona la Cooperativa Eléctrica de Monte, que toma un compromiso casi político con nosotros todos los años en donarnos las medallas, las remeras que por supuesto la pedimos a alguien del partido siempre, todas las cosas que nos donan para abaratar los costos, y todos los años el dinero que queda es para la construcción del hogar, que se ha construido un montón. Y la verdad que estamos muy orgullosos. Y ahora, como siempre vamos por un poquito más, estamos haciendo una campaña donde pedimos un vehículo para el hogar. Así que, bueno, estamos mangueando a todos los amigos del partido, a los otros políticos, para que se pongan las pilas, y también al municipio de Monte, porque el hogar, la verdad, el otro día fuimos, están con 11 nenes que los llevan asistencia al psicólogo, los tienen que llevar a traumatólogos, tienen que ir y venir varias veces. Es lejano y la verdad que lo hacen en remis y no corresponde. Así que esta maratón, con orgullo le decimos, es el 5º año, hemos construido un montón con todo lo que se ha logrado en esa maratón, y bueno, con mucha alegría, nosotros es una fiesta, a las 8 de la mañana estamos a la vera de la laguna, armando todo, ya es una mística, llevamos el mate con los chicos de juventud que allá apoyan un montón y trabajan un montón, y ahora se ha sumado un grupo de scout que nos va a dar una mano, porque esta maratón le agregamos la categoría de niños, que también van a participar. El año pasado fueron 2 y este año agregamos la categoría de 1 kilómetro para niños. Así que bueno, contentos con eso y trabajando mucho. Es hermoso, la verdad, escucharte hablar con tanta esperanza, tanta ilusión de los jóvenes, ¿no? También de Juventud Promonte y lo que hacen. La verdad, este evento es espectacular. Lo veo en tus ojos, tu mirada nos cuenta todo lo que hacen por esta gente y es hermoso. Por último, también nos contaste que tienen una radio, ¿verdad? Sí, tenemos un programa de radio que también lleva 5 años. Se llama El Programa. Pensamos mucho el nombre. Pero bueno, es todos los miércoles, que va de 8 a 9 por FM del Monte, que es la radio más tradicional, digamos, de San Miguel del Monte. Y bueno, y ahí lo que hacemos generalmente es contar no solo nuestras actividades, sino que invitamos a candidatos de otras localidades, la problemática del momento. A veces salen vecinos que quieren reclamarle algo al intendente, el intendente los escucha y después va y se hace cargo, o historias de vida, como nos pasó con el hogar, una de las chicas que está en el hogar, que fue en un momento como víctima de violencia de género y está a cargo del hogar, contó el otro día su historia. Siempre buscamos como ejemplos también de cómo uno se puede superar. La otra vez fue un deportista que siempre participa en la maratón y que nos contaba que él estaba con un montón de problemas de salud, con problemas de consumo, con un montón de cosas, y que lo salvó el deporte. Entonces, todos esos ejemplos, como también tuvimos la oportunidad, porque una de las chicas del partido es parienta de Scola, entonces, bueno, también tuvimos una nota con Scola, un poco de cholulismo también cada tanto hay. Y la verdad que acá desde el espacio del partido han salido casi todos los dirigentes y siempre nos dan notas, así que más que agradecidos que siempre han estado presentes. Bueno, Sandra, la verdad de aquí de todo Pro Villa del Parque te queremos agradecer por venir aquí, por prestarte para nuestro reportaje. ¿Le querés dejar un saludo a nuestros oyentes? Sí, un saludo para todos los oyentes, que tengan mucho éxito, chicos. La verdad que los veo con la misma energía que tenemos nosotros, así que compartimos eso. Por supuesto, sé que el domingo es el Día de la Madre, pero están más que invitados a la maratón. Nosotros cuando hacemos las cosas las hacemos bien difíciles. No nos quedaban fechas. Venía la Tandilia, tenemos un par de maratones más después que no nos daban, tenemos sí o sí que hacerla en esta, así que bueno, si no es esta, el año próximo vamos a estar de nuevo haciéndola, así que están invitados a Monte cuando quieran, es un lugar hermoso y muy tranquilo donde van a poder descansar un poco del ruido. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Con ustedes, Sandra Ferrandi, presidenta Promonte. Gracias a ustedes por invitarme. Buenas, soy Adrián, el chef de Comuna 11. Hoy venimos con otro tip gastronómico. Una salsa simple. Siempre tenete un poco de leche descremada y maicena en la heladera. ¿Por qué? Es la versión más simple de una salsa blanca. Hervís la leche, le pones una cucharadita de maicena y revolvés hasta que espesa. Después sal, pimienta, un poquito de nuez moscada y ya la tenés lista. Estamos acá con una vecina de Villa del Parque, Cristina Van Autenboer, con un apellido muy difícil, pero es una asidua lectora de nuestra biblioteca. Te escuchamos, Cristina. Este poema lo voy a dedicar a mi madre, Tina, y a mi tía Ucha, que en todas las reuniones familiares los recitaba. Se llama El Sembrador. De aquel rincón bañado por los fulgores que el sol de nuestro cielo triunfante llena, de la florida tierra donde entre flores se deslizó mi infancia, dulce y serena, envuelta en los recuerdos de mi pasado, borroso cual lo lejos del horizonte, guardo el extraño ejemplo nunca olvidado del sembrador más raro que hubo en el monte. Aún no sé si era sabio, loco o prudente aquel hombre que humilde traje vestía. Solo sé que al mirarle toda la gente con profundo respeto se descubría. ¿Es que acaso su gesto, severo y noble, a todos asombraba por lo arrogante? Hasta los leñadores, mirando al roble, sienten las majestades de lo gigante. Una tarde de otoño subí a la sierra y al sembrador sembrando miré risueña. Desde que existen hombres sobre la tierra, nunca se ha trabajado con tanto empeño. Quise saber, curiosa, lo que el demente sembraba en la montaña, sola y bravía. El infeliz oyóme benignamente y contestó con honda melancolía. Siembro robles, pinos y sicomoros. Quiero llenar de frondas estas laderas. Quiero que otros disfruten de los tesoros que darán estas plantas cuando yo muera. ¿Por qué tantos afanes en la jornada sin buscar recompensa alguna?, le dije. Y el loco murmuró con las manos sobre la asada. ¿Acaso tú imagines que me equivoco? ¿Acaso, por ser niña, te asombre mucho el soberano impulso que mi alma enciende? Por los que no trabajan, trabajo y lucho. Si el mundo no lo sabe, Dios me comprende. Hoy es al egoísmo torpe maestro a quien rendimos culto de varios modos. Si rezamos, pedimos solo el pan nuestro, nunca el cielo pan para todos. En la propia miseria, los ojos fijos, buscamos las riquezas que nos convienen, y todo, pero todo, lo arrostramos por nuestros hijos. ¿Es que los demás padres hijos no tienen? Vivimos siendo hermanos solo en el nombre, y en las guerras brutales, con sed de robo, hay siempre un fratricida dentro del hombre, y el hombre para el hombre siempre es un lobo. Por eso cuando al mundo triste contemplo, yo me afano y me impongo ruda tarea, y sé que vale mucho mi pobre ejemplo, aunque pobre y humilde parezca y sea. Hay que luchar por todos los que no luchan. Hay que pedir por todos los que no imploran. Hay que hacer que nos oigan los que no escuchan. Hay que llorar por todos los que no lloran. Hay que ser cual abeja que en la colmena fabrica para todos dulces panales. Hay que ser como el agua que va serena, brindando al mundo entero frescos raudales. Hay que imitar al viento que siembra flores, lo mismo en la montaña que en la llanura. Y hay que vivir la vida sembrando amores, con la vista y el alma siempre en la altura, dijo el loco. Y con honda melancolía, por las breñas del monte, siguió trepando. Y al perderse en las sombras, aún repetía: hay que vivir sembrando, siempre sembrando. Muy bien, Cristina. Perfecto, perfecto, Cristina, la verdad emocionante, me encantó. Se lo dedicamos a todos los argentinos en general. Y no nos olvidemos que el domingo es el Día de la Madre. Así que un abrazo enorme a vos, que sos mamá. Te agradecemos que estés acá, y lo único que queremos es que se acerquen los vecinos, como esta vecina nuestra de Villa del Parque, que sigan viniendo, que vengan acá a la biblioteca. Siempre van a tener las puertas abiertas del local Pro Villa del Parque. Gracias, Cristina, de corazón. Sinceramente me emocionó muchísimo. Gracias. Bueno, me alegro mucho, esa era la idea. Es un poema de Blanco Belmonte. Es un bello poema. Nos recuerda y estimula a pensar en los demás, a dejar de lado el egoísmo personal y a pensar en las futuras generaciones. Es un ejemplo de generosidad. ¿Y yo por qué elegí este poema? Porque pensé en ustedes, en esta juventud hermosa que lucha, que se esfuerza, que pone mucha esperanza en un país mejor. Entonces se los dedico a ustedes. Y esa siembra que están haciendo va a ser maravillosa, porque ya van a ver los frutos. Así que sigan así, yo los felicito y gracias por invitarme. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Radio Pro Villa del Parque. Juntos se puede. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. ¿Cómo me gusta? See you driving around town with the girl I love, and I'll never forget you. Nos podés encontrar